Vamos a charlar un ratito con una militante ambiental. Ella es miembro de la Asamblea por el Agua. Además, es escritora y tiene el honor de ser jubilada porque ha laburado toda la vida. Es la señora Milka Vargas. Le damos la bienvenida, Milka. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días también a la de la Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos ahí unos minutos. Y bueno, queríamos interiorizarnos un poco sobre la organización de esta audiencia pública que se denomina autoconvocada. Sí, así es. Como vos decías, el gobierno ha llamado a la audiencia pública en un lugar inaccesible, en lo alto de la montaña, en el medio de la montaña, y en un terreno que corresponde a la minera San Jorge, que es algo que no puede ser, porque de acuerdo al acuerdo de Escazú, debe organizarse en un lugar neutral, o sea, que no pertenece en este caso a la minera. Claro. Y bueno, esta audiencia que va a ser paralela, digamos, ¿no? ¿Está convocada para hacerla en algún día, en algún momento? Sí, la audiencia pública popular, diríamos, que es la alternativa a aquella otra realmente tramposa, esta es una audiencia popular, la nuestra, la hacemos el sábado 2 de agosto a las 10 de la mañana en la villa de Uspallata, para que todo el mundo tenga acceso y pueda expresar sus acuerdos o sus desacuerdos con la minera, con la instalación de Minera San Jorge. Todos tienen acceso y todos van a poder hablar. Aparte de participar en presencia ahí en Uspallata, pueden hacerlo por mail y pueden hacerlo también por escrito. Ah, perfecto, qué bueno. Así que es para el 2 de agosto, nos comenta. 2 de agosto, a las 10 de la mañana. Y la inscripción directamente allá inscribimos. Bien, bien. Los vecinos de Uspallata, ¿cómo se encuentran? ¿Ellos están agobiados, digamos, por la presencia policial o por, bueno, cómo el gobierno intenta amedrentar también a la gente para que no salga a protestar? ¿Cómo están manejando eso? Y hay mucho miedo allá en Uspallata. Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron encarcelados por encabezar marchas pacíficas en contra de la minera, y bueno, Mauricio estuvo un mes preso y Federico estuvo también una semana preso, y están de todas maneras en libertad, digamos, condicional, domiciliaria. Exacto. Pero no están totalmente libres, ellos siguen teniendo las acusaciones que hicieron que los llevaran presos. Claro. Y las marchas totalmente pacíficos. Ellos fueron agredidos por una patota de la UOCRA que había sido llevada por el intendente de las Heras y Lopresti, y bueno, los agredieron ellos y no los militantes, no militantes, la patota de la UOCRA. Claro, claro. Sí, recordamos, inclusive desde la radio estuvimos siguiendo el caso en el polo judicial, ¿no? Cuando los convocaron a ellos dos para declarar. Tuvimos un caso, no hace mucho, fue allá en el 2019, ¿no? Cuando se intentó modificar algún artículo de la ley 7722, y en ese caso el pueblo mendocino salió a la calle. Se hizo un documental, una especie de película que intentamos pasarla, de hecho se pasó aquí en el predio de la radio, pero también tuvimos presencia policial en ese momento como para tratar de impedir, ¿no?, que se difunda ese material. ¿Ustedes cómo ven todo eso? Todo ese manejo que está haciendo el gobierno, ¿no?, por detrás. Como en este caso, ¿no?, de querer hacer una asamblea en el medio de la nada, inaccesible, donde la gente no pueda llegar, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes toda esa tramoya que están haciendo? Y el gobierno está teniendo algunas actitudes realmente tramposas, intimidatorias. Por ejemplo, yo estuve ese día en La Mosquitera cuando se pretendía pasar la película Ham, que es Historia del Agua, sobre esa pueblada que hubo en el 2019, que es una película que se ha proyectado en toda la Argentina y en algunos lugares del extranjero. Y bueno, hubieron varios intentos de la policía de coartar que se pasara esta película en La Mosquitera. Finalmente, bueno, se ha pasado en muchos lugares y también en La Mosquitera. Y lo que están haciendo en Ushuaia es un intento de amedrentamiento, de que no vayamos, de que no participemos. Bueno, en realidad no tendríamos acceso a ir a ese lugar que ellos convocan. Aparte, bueno, esto no es vinculante, están tratando de asustarnos, de asustar a la población. Y bueno, nosotros vamos a poner todo de nosotros para que finalmente no se instale la mega minera San Jorge, que busca extraer cobre y oro. Y vamos a hacer lo imposible realmente porque esa minería contamina, saquea, es secante. Y va a contaminar todo el norte de Mendoza, porque los ríos, los arroyos, por debajo de la tierra, los subterráneos, están comunicados. O Claro. sea, que no es que sea de la estancia Yarguaraz, es todo el norte de Mendoza. Así que bueno, ellos buscan la no participación, quieren impedir que participemos y nosotros vamos a participar. Si no nos dejan, ahora será imposible que participemos en la audiencia de ellos, organizamos nuestra propia audiencia popular, que va a ser el 2 de agosto. Muy bien. Bueno, Milka, le agradecemos mucho que haya comunicado esto y por este ratito que podemos charlar, ¿eh? Y bueno, ya saben, ustedes ya saben que la mosquitera está presente y cuando necesitan, ahí recurrimos a hacer una nota o lo que sea, ¿eh? Sí, la mosquitera siempre está presente, así que les agradecemos mucho su acompañamiento en todos estos problemas que son de la totalidad del pueblo mendocino. Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a vos. Buen día. Adiós, adiós.